Quiero dedicar estas canciones para toda mi familia en el condado de Ventura. Los Ríos, Martínez, Hernández, y especialmente para José Mora y Raúl Garza de Santa. Aquí les va. Ojalá que les guste. La primera parte la canta Alfredo Ríos. Y la segunda parte, también Chaz Alfredo Ríos. Aquí les va. Hace un año que yo tuve una ilusión. Hace un año que se cumple en este día. ¿Te recuerdas que en tus brazos me dormía y que inocente, muy confiado, te entregué mi corazón? Ese tiempo tan feliz no volverá. Mi cariño lo propagaste con traiciones. Me has dejado solo crueles decepciones, pero ande ingrata, como pagas otro así te pagará. El recuerdo de tu amor quiero olvidar. Me quisiera emborrachar de sentimiento. Te quisiera yo borrar del pensamiento, pero es inútil que borracho más y más me ha de acordar. Pero el tiempo es justiciero y vengador. Y a pesar de tu hermosura placentera, hoy te sobran muchos hombres que te quieran, verás más tarde, no habrá nadie que se acuerde de tu amor. Pero el tiempo es justiciero y vengador, si a pesar de tu hermosura es placentera, hoy te sobran muchos hombres que te quieran, verás más tarde, no habrá nadie que se acuerde de tu amor. Esta canción la cantaba mi grandpa. Son más viejas que la luna. Una noche serena y oscura, cuando en silencio juramos los dos, cuando en silencio me diste tu mano de testigo, pusimos a Dios. Las estrellas, el sol y la luna son testigos que fuiste mi amada. Ay, que vuelvo y te encuentro casada. Ay, qué suerte infeliz me tocó. Cuando estés en los brazos de otro hombre, que te creías la más consentida, espero Dios que te mate dormida por infame y traidora mi amor. ¿Quién entonces hubiera sabido? ¿Quién entonces hubiera pensado? Los trabajos que pasa un casado. Ay, qué suerte infeliz me tocó. Soy casado y amarte no puedo, porque así lo dispuso la ley. Quiero hacerle constante a mi esposa y en silencio por ti lloraré. ¿Qué voy a hacer si ya te fuiste de mi lado? ¿Qué voy a hacer si ya dejaste tú mi amor? Yo pasaré toda mi vida apasionado. Solo yo sé lo que es tener este dolor. Fuiste tan cruel, una traición tú me jugaste. Pero algún día tú de mí te acordarás. Era tan fino aquel amor que me engañaste. Mujer ingrata, tú algún día pagarás. Fuiste tan cruel, una traición tú me jugaste. Pero algún día tú de mí te acordarás. Era tan fino aquel amor que me engañaste. Mujer ingrata, tú algún día pagarás. Nochecita que de ensueño fue mi vida. Cuando tu amor y tu cariño me olvidó, con el alma en mil pedazos, yo te digo lo que he sufrido en las noches con mi canción. Tú bien sabes que la muerte es mi delirio. Tú te burlas y no tienes compasión. Yo te quiero sabes que el amor es mi delirio. Tú te burlas y no tienes compasión. Yo te quiero y en silencio he de adorarte. Cuando escuches en las noches mi canción, cuando escuches en las noches mi canción. Ya no quiero llorar. Ya no te espero. Yo quiero sonreír. Quiero vivir. Y vamos a gozar. Yo soy primero. Y el son que yo les toque han de bailar. Hoy en adelante yo soy malo, solo cartas marcadas a beber. Y tú vas a saber que siempre gano. No vuelvas que hasta a ti te haré perder. Con música la luna me desvelo y al sol se le hace tarde para salir. Y tú vas a saber que siempre gano. No vuelvas que hasta a ti te haré perder. Me voy lejos para nunca recordarla. Este amor que yo amé tan profundo, era el único amor en el mundo que siempre adoraba con loca pasión. Me voy lejos, me voy con la esperanza de volver a tus brazos, mi vida. No me dejes el alma partida. Yo juro quererte aunque lejos me voy. Tú has sido la que yo quiero tanto. No me pongas tan grande castigo. Ya no seas ingrata conmigo. Apiádate un poco de mi corazón. Tu retrato lo tengo aquí aguardado. Cada vez que lo miro me acuerdo de tu amor que al marcharme yo pierdo. Son tristes memorias que no olvidaré. Son tristes memorias que no olvidaré. esta noche voy de parranda para ver si me puedo quitar una pena que traigo en el alma, que me agobia y que me hace llorar. Me encuentro por ahí con la muerte, a los machos no le ha de temer. Su amor ya perdí para siempre, que me importa la vida perder. Ya traté de escribir sin mirarla, ya luché por no ser infeliz, y tan solo encontré dos caminos. O lograrlo dejar de vivir, y en la noche le doy serenata. No me importa perder o ganar, esta noche le canto a la ingrata dos canciones que la hagan llorar. Al pie de su reja, a los machos me harán un favor. ¿Qué más puedo perderle a la vida que morirme contigo a tu amor? Maldigo tu suerte, hoy no maldigo tu amor. Solo maldigo tu vida porque me falta el valor para sacarme una espina que me ha clavado tu amor. Y mi amor y mi vida sin que pudiera pensar que fueras carta jugada que no se debía apostar. Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar. Por eso hoy que te marchas no pienses en regresar. Me voy por otros senderos para ver si puedo encontrar los brazos de otras mujeres para poderte olvidar. casarme. Estoy casado con una mujer buena y no soy feliz. ¿Sabe que estoy enamorado de una que no sabe que mi cariño le pertenece a aquella por la ley de Dios? Padre, me casé en tu iglesia con el divorcio, no remedia nada, pues yo creo en Dios, yo le pertenezco, pero no la quiero. Este pecado ya está castigado, dame tu perdón. Cuando no te puedo ver, y eso tus ojos me lo dicen al mirar, que dentro ya del pecho, ya muy dentro, alzo el corazón de tanto amor. Cuando te quiero, en vano de pensar que te amo a ti, dormido yo te adoro entre mis sueños, despierto yo tan solo pienso en ti. Llenando de luz.